Insaciable, flor en popa, insaciable soy, flor en popa. Solo una vez quiero mirarte. Dime que sí, dime que no, quiero encantarte. Quizás te vas. Nunca pensaste que esto iba a pasar. Solo cuéntame, cuéntame que el tiempo.